Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con su amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Low Radio te apartes. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 52 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos soleados despejados con temperatura máxima de 69, mínimas de 43. Les informo desde ahorita que aprovechen este día porque el día de mañana ya empieza a cambiar la temperatura, empiezan a descender. Para el día de mañana miércoles esperan cielos parcialmente soleados, hay una probabilidad de que caigan precipitaciones y la probabilidad es muy alta, 100% que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 29. Para el día jueves esperan temperaturas máximas de 41 grados, mínimas de 23, con cielos soleados, pero también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Como les decía, hoy vamos a tener las temperaturas altas máximas de 69. El día de mañana empiezan a descender a 52 las máximas. El día jueves a 41. Así que vayan sacando sus abrigos porque parecía muy bonito para ser realidad, ¿no? De que se mantuviera todavía una semana más. Esperemos, ¿no? Que todavía cambie el pronóstico y ya veremos a ver qué pasa. Y bueno, recuerda que si tú estás de cumpleaños o quieres felicitar a alguien, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com en la pestaña principal o en la pestaña de contacto, nos puedes enviar un mensaje. O si estás en Facebook, nos quieres mandar un inbox, nos puedes encontrar como Sexy Low Radio. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos rapidísimo. Recuerda que estás escuchando Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Te quiero.

con las autoridades migratorias federales, dijeron el día de ayer que harán todo lo que puedan para proteger a sus vecinos de la deportación, pese a las promesas del presidente electo Donald Trump de retener millones de dólares de dinero de los contribuyentes si no colaboran. Bill de Blasio en Nueva York, Rahm Emanuel en Chicago y Ed Murray en Seattle son algunos de los regidores de ciudades santuario que han intentado tranquilizar a la población inmigrante preocupada por los planes de Trump. Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria, dijo Murray el día de ayer. Lo último que quiero es que empecemos a entregar nuestros vecinos. En Providence, en Rhode Island, el alcalde Jorge Elorza, hijo de inmigrantes guatemaltecos, dijo que mantendrá la política local de no retener a personas acusadas por infracciones civiles en nombre de agentes federales de inmigración. Ras Baraka, de Newark, dijo lo mismo y añadió que la retórica de Trump sobre inmigración da miedo. Durante la campaña, Trump dio un discurso sobre inmigración en el que prometió poner fin a las ciudades santuarios y dijo que aquellas que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de los contribuyentes. El entonces candidato republicano atribuyó muchas muertes innecesarias a policías como las de esas ciudades. Trump no detalló sus planes para presionar a las ciudades y en una entrevista con 60 Minutos emitida el día domingo dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será deportar a delincuentes y asegurar la frontera. El presidente Obama dice hay que dar tiempo y espacio a Trump para que tome sus decisiones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó el día de ayer que el pueblo ha hablado. Y también, pues, habían dicho también otra información, también que estaba preocupado en las elecciones, y dice también que han elegido pues a Donald Trump para ser el próximo mandatario del país, por lo que hay que dar tiempo y espacio al magnate para que tome sus propias decisiones. Obama respondió así durante una conferencia en la Casa Blanca a la pregunta de si cree, como aseguró durante la campaña, que Trump no está preparado para ocupar el despacho oval. Según el todavía presidente, Donald Trump le expresó su gran interés en mantener las relaciones estratégicas de Estados Unidos a nivel internacional y también con la OTAN. Por ello, durante la gira que emprenderá en unas horas por Grecia, Alemania y Perú, Obama explicó que hará saber a sus aliados europeos que no hay un debilitamiento de la determinación cuando se trata del compromiso de Estados Unidos con mantener una relación fuerte y robusta con la OTAN. Durante la campaña electoral, Trump calificó a la OTAN de un organismo obsoleto y demandó a los países miembros que paguen su parte si no quieren defenderse solos. Al hablar más en general sobre los posibles efectos de la victoria de Trump en el papel que juega Estados Unidos en el mundo, Obama afirmó que la influencia global de su país no solamente es fruto de lo que hace el presidente, sino de muchas otras cosas e interacciones a todos los niveles. Y muchos están preguntando, ¿no?, ¿de dónde sacó Donald Trump el número de hasta 3 millones de indocumentados que dice querer deportar de Estados Unidos? El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día domingo que planea deportar rápidamente de 2 a 3 millones de indocumentados que, según asegura, tienen antecedentes criminales. Ofrece así a sus seguidores una indicación de que piensa cumplir una de sus principales promesas de campaña, un fortalecimiento de las acciones contra los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. Pero la cifra de potenciales indocumentados por el gobierno de Donald Trump ha empezado a generar controversia. Si bien nadie tiene una cifra exacta de cuántos tienen antecedentes criminales, muchos dudan que el número sea tan elevado como el que menciona el presidente electo. Es una controversia que empezó, por supuesto, en el primer día de la campaña de Trump, por la presidencia cuando el magnate retrató a los inmigrantes mexicanos como violadores y criminales, aunque dijo con excepciones. La protesta por las declaraciones de Trump fue en ese momento muy extendida. Tanto organizaciones de derechos civiles como otras entidades privadas, incluyendo importantes corporaciones empresariales, rechazaron en su momento que Trump impusiera el calificativo de criminales a la mayoría de los indocumentados. No tengan miedo, ese es el mensaje que se ha estado enviando. El estimativo, ya de por sí bastante impreciso, de 2 a 3 millones de personas a ser deportadas, que sugirió el presidente electo en su entrevista del día domingo, parece ya no asumir que la mayoría de los indocumentados son criminales. Y bueno, hay unos datos de los planes migratorios. La inmigración fue la clave en la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y las promesas del vencedor de la votación, Donald Trump, están a punto de ser puestas a prueba. Y bueno, una de los puntos es que los inmigrantes de forma irregular en Estados Unidos, unos 11 millones de personas delincuentes. A partir del 2012, el gobierno estimó que 1.9 millones de migrantes eran delincuentes convictos y podrían enfrentarse a la deportación. Inmigrantes delincuentes sin permiso de residencia de Estados Unidos, el Instituto de Política Migratoria en Washington estima que son alrededor de 820 mil de los migrantes delincuentes que entraron al país de forma irregular. Costos de las deportaciones. El costo medio de cada deportación es de aproximadamente $12,500, según una estimación gubernamental del año 2011. Demoras en cortes migratorias. Hay más de 521 mil casos pendientes en la Corte Federal de Inmigración, según Transactional Records en la Universidad de Syracuse. Migrantes con órdenes de deportación pendientes, 88,128 desde el año pasado. Inmigrantes jóvenes protegidos de la deportación por el gobierno de Obama, se aprobaron más de 741,000 casos. Los migrantes quedan protegidos de la deportación y con autorización para trabajar de forma ilegal. Bahía fronteriza, en la frontera entre Estados Unidos y México, hay unas 650 millas, unos 1,045 kilómetros de muro ya construidas en la parte de Texas, New Mexico, Arizona y California. Longitud de la frontera de Estados Unidos y México aproximadamente son 2,000 millas. Agentes de la patrulla de frontera, son 18,321 agentes que patrullan la frontera estadounidense con México. Detenciones en la frontera, 408,870 personas que fueron detenidas intentando cruzar la frontera de forma irregular durante el año fiscal del 2011, que terminó el 30 de septiembre. Pues todos estos datos pues son muy interesantes, ¿no? Para todas las medidas que ahora quiere tomar el presidente electo. Ese no es nuestro trabajo, dice la policía de Los Ángeles, que no colaborará con las deportaciones anunciadas por Donald Trump acá en Estados Unidos. Los agentes de policía de Los Ángeles no pararán a nadie solo para determinar su estatus legal en Estados Unidos. Es una política arraigada de hace tiempo en el Departamento de Policía de Los Ángeles, por sus siglas en inglés, LAPD. Pero el jefe del departamento, Charlie Beck, consideró necesario recordarlo esta semana. No tengo pensado hacer nada diferente, declaró Beck. No nos vamos a involucrar en actividades de aplicación de la ley que se basen únicamente en el estatus migratorio de la persona. No vamos a trabajar conjuntamente con el Departamento de Seguridad Nacional en los esfuerzos de deportación. Ese no es nuestro trabajo y no lo convertiré en nuestro trabajo. La aclaración de Beck se produce en un contexto de miedo y preocupación ante los planes del presidente electo para deportar hasta 3 millones de indocumentados con antecedentes judiciales. Y en información deportiva dicen que el Chicharito rompe el silencio. Según los protocolos de la FIFA, antes de cada partido eliminatorio, el equipo local y el visitante deben dar una conferencia de prensa con el director técnico y un jugador, que casi siempre es el capitán. Por México, en esta ocasión acudieron Juan Carlos Osorio y Javier Hernández, quien de esta manera parece romper el veto a la prensa mexicana en general, no solo con lo que halaga, aunque también se podría pensar que lo obligaron, pero quienes rompieron las reglas fueron los panameños, que decidieron evitar contacto con los medios un día antes del juego. Esta no es la primera vez que lo hacen. En el juego ante Honduras también se escondieron y no han recibido llamada de atención alguna de las autoridades de la CONCACAF o la FIFA. No todos están parejos, dicen por ahí. El triunfo de Juan Carlos Osorio ante Estados Unidos hizo revalorar al técnico con miras al Mundial de Rusia 2018. La goliza del 7-0 ante Chile en la Copa América lo persigue como una sombra, pero también el hecho de que nunca se había vencido al vecino del norte en el Columbus, pues también pesa. También bajo su mando, México derrotó a Honduras en San Pedro Sula el año pasado, tras 50 años de no hacerlo, y se recuerdan sus números que ha ido sumando con la selección: 13 victorias, 2 empates y una derrota en 16 partidos. Se dice fácil, pero es difícil de conseguir. Si consigue el triunfo hoy ante Panamá, se afianzaría rumbo al Mundial 2018. Los que deben estar tristes son los opilotes, que le apostaban a su debacle. Y pues para todos los fans de Messi, están informando que Messi trae vómitos durante el vuelo de la selección de Argentina. El astro Lionel Messi sufrió el día de ayer una baja de presión y vómitos debido a turbulencias durante el vuelo que transportó a la selección argentina desde Buenos Aires a la ciudad de San José Oeste, donde el día de hoy se enfrentará a Colombia. El equipo dirigido por Edgardo Bauza emprendió un vuelo charter que partió cerca del mediodía del aeropuerto internacional de Ezeiza para arribar 2 horas más tarde a San Juan. El vuelo se movió un poco, sí, pero lo normal cuando uno viene a San Juan, contó la prensa Jorge Medioski, secretario de las selecciones nacionales y vicepresidente del Club San Martín de San Juan, acostumbrado a ese vuelo. El avión atravesó turbulencias y se sacudió en los pozos de aire, lo que provocó mareos y descompostura en varios jugadores, entre ellos Lionel Messi, contó el diario deportivo Olé. La Asociación de Fútbol Argentino, AFA, se limitó a informar que el vuelo llegó a San Juan y luego el plantel se trasladó al Hotel San Juanino, donde se concentrará. Y bueno, con esto finalizamos la información. Nos vamos a una pausa musical y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor de deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño. No importa que ya no vuelvas jamás conmigo. Deseo, mi amor, que sepas también

todo un hit mundial, Maná Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura a ver cómo continúa. Una temperatura actual de 60 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69, mínimas de 43, con cielos despejados soleados. Para el día de mañana hay probabilidad de que caigan precipitaciones, una probabilidad del 100%, así que espérenlas para el día de mañana, con cielos parcialmente soleados. Se esperan temperaturas máximas de 52, mínimas de 29. El día jueves se esperan cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones del 100%, con temperatura máxima de 41, mínimas de 23. Nada más les informo, por la temperatura que nos están dando y con probabilidad de precipitaciones de un 100%, lo más seguro es que nos vaya a caer un poco de nieve, así que prepárense, no se confíe el día de mañana ni el día jueves, porque lo más seguro es que vaya a caer un poco de nieve o aguanieve. Hay que abrigarse muy bien, prepárense desde el día de hoy tomando pues muchos cítricos para que no se vayan a enfermar con este cambio pues brusco que va a haber, ¿no? Va a haber un cambio brusco de temperatura, así que abrigarse muy bien desde el día de mañana, a tomar mucho líquido y muchos jugos. Recuerden que en la página de Sexy Low Radio van a encontrar muchas recetas con jugos naturales que te ayudan a prevenir y aliviarte de la gripe. Yo lo he hecho y me ha funcionado. El día de ayer por eso no hubo programa, porque pues me había amanecido con gripe y mírenme ahorita, escuchen mi voz, se escucha bien, gracias a Dios. Nada más pues tomando juguitos naturales, así que no dejen de hacerlo. Si tienen la oportunidad de comprarse vitamina C, también cómprenla y consúmanla. Y bueno, ahora sí, vámonos a hablar acerca del tema del día. Vamos a hablar un temita que yo creo que a veces a todos se nos olvida, ¿no? Hacer las cosas pues con mucha pasión, con mucho entusiasmo. A veces uno ya se despierta y a pesar de que le gusta el trabajo que está haciendo, pues llega un momento en que se vuelve como rutina o tal vez tedioso y quisieran estar haciendo otras cosas que no son las que están haciendo actualmente, ¿no? Tal vez se sientan identificados en esto. Porque por más de que uno dice, ¡ay, ese es el trabajo de mis sueños! Y finalmente lo tienes, ya como van pasando los años, como que empiezas a quitarte ese interés o esa pasión, esa energía, ¿no? La energía de tu vida. Y yo creo que cuando uno tiene pasión, todas las cosas que hace, pues la va a hacer feliz y las va a hacer muy emocionado, muy emocionada de estar haciendo lo que realmente le apasiona, lo que realmente le gusta. Así que el tema del día de hoy es la energía de tu vida. ¿Y cuál es la energía de tu vida? Pues la pasión, ponerle pasión a todo lo que tú hagas. Hagas lo que hagas, siempre hay que hacerlo con pasión. Tal vez en el momento en que decidiste trabajar o estar en la situación en la que te encuentras, pues estabas un poco indeciso, indecisa, y ya en este momento, pues dices tú, la verdad sí valió la pena. Entonces empiezas a verle las cosas buenas, lo positivo, y empiezas a hacerlo con pasión, con mucha energía, y eso es lo que tienes que hacer día con día. Si amas lo que haces, hazlo con pasión. Si trabajas en algo, en lo que te apasiona, si pintas, si bailas, si escribes, hazlo con mucha pasión. Si haces algún deporte, hazlo con toda tu pasión. No olvides que tu pasión es la energía de tu vida. Que todo lo que hagas con pasión te hará sentir pleno y feliz. Tal vez dices tú, no, pero es que no, ¿cómo voy a hacerlo con pasión si nomás voy a mi oficina, me siento y empiezo a hacer cosas sencillas, cosas que pues no me causan mucha pasión? Pues depende de ti ponerle la pasión, ¿ok? No, nadie te va a decir, ah, así se le tiene que poner la pasión, ¿eh? No, tú decides y lo haces, o sea, realmente lo sientes, de que eres agradecido con todo lo que tienes. Cuando eres agradecido, pues obviamente ves las cosas de otra manera y le pones mucha pasión a lo que haces. Primeramente, si tú eres de las personas que ahorita están dándose un tiempo y dice, bueno, ando buscando un trabajo, pero no sé cuál trabajo, entonces es el momento ideal para que busques un trabajo que realmente te apasiona. Otra vez estás en un trabajo en el que detestas, en el que te sientes enfermo, en que últimamente te enfermas porque ya no te gusta lo que estás haciendo, no te gusta pues el ambiente o las personas con las que estás. Entonces es el momento de decidir a ver si realmente me apasiona esto como para estar enfermándome o estar sintiéndome mal. Si tú llegas a la conclusión que no y que quieres ir por otro lado, pues es el momento ideal para que busques lo que realmente te apasiona. Mucha gente dice, no, pero es que esta oportunidad tal vez si la dejo ir, si dejo ir este trabajo, no voy a encontrar algo mejor. Pues si ya estás pensando así, pues no lo vas a encontrar. Pero si piensas todo lo contrario, si piensas que vas a encontrar el trabajo de tus sueños, con el salario de tus sueños, con tu jefe, con el jefe de tus sueños, con los compañeros de trabajo de tus sueños, lo vas a encontrar, créeme. El universo siempre va a conspirar a tu favor. Esa frase que dicen de que si conspira, no conspira, realmente conspira, pero simplemente te lo tienes que creer. Si lo crees tú, realmente va a venir a ti. Se van a presentar todos los medios, se van a abrir todas las puertas, te van a guiar por el camino indicado. Simplemente tienes que estar consciente de que sí va a pasar y sí va a pasar, ¿no? Dicen por ahí Friedrich Keller que nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Y es la verdad, ¿no? La gente que le apasiona todo, pues todo lo que hacen, pues van a hacer cosas maravillosas. Así vendas cosas que dices tú, esto nadie me lo va a comprar, pero yo sé que lo voy a vender. Entonces, de ahí es donde viene esa pasión que realmente te impulsa a hacer las cosas que estás haciendo y a obtener beneficios de lo que estás pues haciendo, ¿no? Valga la redundancia. Como les digo, si ahorita están en una etapa en la que están tal vez desempleados, no se sientan mal, al contrario. Busquen un trabajo que realmente les apasione, vean los caminos, busquen lo que realmente quieren, no vayan a aplicar en trabajos que ya saben que los detestan, porque entonces sí van a llegar otra vez a lo mismo. Hay que buscar un trabajo que realmente te apasione, y una de las preguntas fundamentales en cuanto al trabajo es de que si este es el trabajo que realmente quiero tener. Si realmente no lo quieres tener, pues entonces ni apliques. O si estás trabajando en algo que realmente no quieres estar, pues yo creo que es el momento de estar viendo para otro lado, ¿no? O empezar a buscar nuevas oportunidades. Si el domingo por la tarde ya te sientes con esa angustia porque el lunes tienes que ir a trabajar, pues probablemente no estás trabajando en el lugar correcto. Y hay que hacer un hincapié aquí, ¿no? De que a veces uno no quiere trabajar no porque no le guste, sino simplemente porque hizo o hace muchas cosas durante el fin de semana en el cual pues no descansa y todavía no tiene las energías para ir a trabajar el lunes. Pero eso no quiere decir que realmente no te guste. Pero si realmente tú tuviste un fin de semana en el que sí descansaste, estás listo para empezar tu semana laboral, pues obviamente no vas a sentir ese estrés o esa angustia de que ya tienes que ir a trabajar el día lunes. Pero si lo sientes aún así, entonces ahí están como que las alertas, ¿no? Esas antenitas que te están avisando algo. El trabajo ocupa una gran cantidad de nuestro tiempo, por eso es muy importante que en el trabajo en el que estés te sientas bien con lo que estás haciendo, que puedas sentir que estás aportando algo de valor a una empresa y a ti también, obviamente. A todas horas, yo creo que todos escuchamos, ¿no? Compañeros de trabajo, amigos, familiares, incluso a nosotros mismos, quejarnos sobre el trabajo, quejarnos de lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, del jefe, del compañero, de que no hay trabajo tal vez, pero muy pocos se atreven a cambiar lo que tienen. Puede uno estarse quejando, pero no busca otra puerta, ¿no? Y se dice, ay, sí, como si fuera tan fácil. Pues yo sé que tal vez no es fácil, pero si tú te decides y empiezas a dar esos primeros pasos de decir, bueno, voy a buscar algo que realmente me guste, aunque esté trabajando, y va a llegar el momento en que te van a decir, a ver, Juanito, Juanita, tienes una entrevista, hay muchas probabilidades de que tú quedes, entonces puedes, y tú dices, bueno, sí, voy a pedir permiso en el trabajo que estoy, no voy a decir que voy a una entrevista, y así como de repente pues cambia tu vida, ¿no? Cambia lo que realmente quieres hacer. Se trata de que vivas una mejor vida y que le des la mejor inversión, ¿no? A lo que tú quieres realmente hacer, para que estés invirtiendo, o sea, obviamente, en lo que realmente quieres hacer. A la vida hay que hacerle el amor sin drama, con locura y pasión, dice Federico Moura. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que pensar en lo que realmente queremos y también piensa en lo que te da miedo y acéptalo, ¿no? Visualiza lo peor que podría pasar. Y de esta forma pues tendrás una perspectiva mucho más realista de lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque sabes muy bien lo que no quieres. Entonces de esta manera vas a determinar qué es lo que realmente desearías tener. También hay que buscar a personas que te apasionen. Lo primero que uno puede hacer para empezar a cambiar algo, ya sea en un trabajo que realmente no te gusta o en algún otro aspecto de nuestra vida que no nos hace feliz, es comenzar a buscar y rodearse de personas apasionadas, esas que hacen, hagan lo que hagan, les apasiona lo que están haciendo. Que transmitan ese entusiasmo contigo, que dices, ay, yo quiero ver esta amiga o este amigo porque siempre está haciendo algo nuevo y siempre está bien emocionado con lo que hace y nunca lo veo o nunca la veo estando preocupada o enojada con lo que está haciendo, ¿no? Déjenme decirles que cuando alguien le apasiona su trabajo, por más difícil que sea el trabajo que está haciendo, llámese computación, ¿no? Porque eso yo creo que es uno de los trabajos pues estresantes, aún así a las personas que les apasiona, porque aunque sepan mucho, la tecnología en código y todo eso siempre va a fallar. Entonces, hasta esas personas que realmente aman, les apasiona lo que están haciendo, se emocionan de que les haya salido mal porque dicen, híjole, así no es, pero aprendí algo nuevo y ahora voy a hacerlo de esta manera. Y sí, obviamente, ¿no? Da también un bajón de energía al esperar de que ya tengas los resultados y no los tienes. Pero cuando hay entusiasmo, rápido se te pasa ese bajón de energía y empiezas a buscar otras soluciones. Y eso es lo que nosotros debemos hacer en todo lo que estamos viviendo, haciendo, trabajando, conviviendo. Ponerle pasión, ponerle entusiasmo, ponerle toda la vida que nosotros tenemos. Es normal que las personas cercanas a nosotros no entiendan que queremos cambiar algo en nuestras vidas. Tal vez si tú estás en un trabajo que realmente pues no te está dando el ingreso que realmente necesitas, estás así como justito, ¿no? Justita para pagar tus deudas y quedarte sin nada. Y tal vez le dices a alguien, ¿sabes qué? Estoy pensando en cambiar de trabajo. Y ese alguien te dice, no, ni lo hagas porque ahorita está muy difícil. O sea, vas a salirte de algo que ya tienes seguro. Y dices, no, pues sí, ¿no? Entonces, a veces nos vamos a encontrar así con personas, pero hay que hacerle caso a tu intuición. Por eso muchas veces dicen, no le platiques tus planes a las personas que están a tu alrededor, ¿no? Porque siempre van a tener una opinión y esa opinión va a tener algún efecto en ti. Entonces, hay muy pocas personas que no les importa la opinión de las demás personas. Simplemente les informan, ¿no? Oye, fíjate que estoy haciendo esto. Ah, sí, pero no lo hagas. Y tú en tu mente, ay, sí, ¿verdad? Pero de todas formas lo haces. Pero la mayoría, pues, nos vemos influenciadas, ¿no? Con la opinión de los demás y pues la empezamos a meditar y al final de cuentas pues nos quedamos en el mismo lugar. Entonces hay que ser conscientes de que a veces un cambio es bueno y hay que tomar también, ¿no? Las opiniones de otras personas que tal vez ya están viviendo lo mismo y tomarlo en cuenta, ¿no? Decir, bueno, pues tal vez ahorita no, pero en un mes sí. Entonces hay que buscar lo que te hace feliz. ¿Qué es lo que realmente te entusiasma? Si yo te pregunto ahorita, a ver, ¿qué es lo que realmente te entusiasma a ti? ¿Qué es lo que te hace vibrar de emoción? De decir, esto es lo que yo quisiera estar haciendo. Bueno, responde esa pregunta. Entonces, una vez de que la respondas, ese es el camino que deberás seguir. O sea, de decir, si yo quiero o si yo amo hacer esto, yo tengo que buscar un trabajo que vaya de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Entonces, de esta manera, pues realmente vas a hacer lo que te hace feliz. Hay que explorar todas las cosas que te gustan. Puedes hacer algún curso en línea, hablar con las personas que hacen lo que a ti te gusta. Hay que leer, hay que estudiar, hay que informarse y poco a poco vas a ver con claridad cuál es tu sueño. Mucha gente dice, es que no tengo ni tiempo para leer un libro. Créanme que sí hay tiempo. Desde 5 minutos, aunque sea, o cuando vas en el camión, cuando vas en el metro, o cuando llegas a tu casa, descansas un rato, te pones a leer, o ves el curso, o algo, ¿no? Date el tiempo para lo que realmente te apasiona. Si te das el tiempo para lo que no te apasiona, para lo que detestas, entonces tiene que haber ese tiempo para lo que realmente te haga feliz, ¿no? Y por último, aprende a transmitir tu pasión. Cuando hacemos lo que realmente nos apasiona, sin darnos cuenta, realmente transmitimos esa pasión a otras personas. Porque el entusiasmo, obviamente, resuma, ¿no? Por cada poro de nuestra piel, o resuena. Empiezas a sentirlo y dices, oye, qué padre, así me gustaría tener ese trabajo porque esa persona siempre la veo feliz. No es de que vayas a tener el mismo, si tienes el mismo trabajo vas a estar igual de feliz, sino simplemente porque a esa persona le apasiona ese trabajo. Tal vez el trabajo que tú estás haciendo y te apasiona, no le apasiona a alguien más, pero al momento de tú expresarte acerca de lo que estás haciendo, pues realmente motivas a los demás a querer tener ese trabajo, ¿no? Pero uno no se da cuenta que realmente cuando haces lo que estás haciendo, lo que realmente quieres hacer, pues siempre te va a apasionar, siempre vas a transmitir esa pasión a través de cómo te expresas, a través de tus ademanes, no sé, hay muchas maneras de expresarse, ¿no? Y en algún momento de tu vida vas a encontrar a otra persona que quiera hacer un cambio y no se atreva. Y esa será la oportunidad perfecta para que tú puedas transmitir toda tu pasión, para que la otra persona pierda el miedo al futuro y cambie seguro hacia sus sueños. Es ahí cuando dices tú, pues yo cambié y mira, estoy muy feliz con lo que hago, me encanta lo que hago. Yo también la pensé varias veces, pero finalmente decidí dar ese paso, dar ese cambio y no me arrepiento. Entonces esa persona que tal vez estaba a un paso de dar de ese cambio o un paso de quedarse ahí mismo, estancado donde está, pues tú lo haces que dé ese pasito, ¿no? Y cuando dé ese pasito, pues ya las cosas van a empezar a fluir. Porque una vez que ya empiezas a caminar, pues ya empiezas a abrir, ¿no? Y a ver. Empiezas a abrir las puertas y a ver las oportunidades. También como dice Pablo Neruda, ya para finalizar, muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Y justamente estas son las que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Así que, ya saben, no hay que evitar esa pasión y ese remolino de emociones, porque esos nos van a regresar ese brillo a nuestros ojos, a sentir nuestro corazón lleno nuevamente y decir, ah, cómo me encanta mi vida, ¿no? Independientemente de lo que estés haciendo ahorita, amigo, amiga, yo quiero que tú le pongas pasión. Ponle pasión a lo que estás haciendo, sé feliz con lo que tienes y ve las oportunidades, ¿no?, que hay a tu alrededor. Si realmente pues no le puedes encontrar esa pasión a lo que estás haciendo, por más de que le intentes, yo creo que es el momento ideal para decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar en internet algunas bolsas de trabajo, en lo que realmente quiero trabajar. No necesitas renunciar ahorita, claro que no. Yo les daría ese consejo, simplemente empiecen a aplicar en otros lugares, pero busquen realmente en lo que quieren ustedes hacer, en lo que realmente les apasiona. Y bueno, con esto finalizamos el programa del día de hoy. Mentira, el tema del día de hoy. Bueno, es una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la receta de salud. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tú reconoces un hit cuando lo oyes. Chino y Nacho. Farruko. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta, así que vayan por su papel y lápiz. El día de hoy les traigo un jugo que les va a ayudar a muchos, sobre todo a las personas que sufren de gripe y de repente salen esas ampollitas en el labio que se llama herpes labial. Cuando sale ese herpes labial, pues es muy molestoso, ¿no? Porque aparte de que utilizas cualquier medicamento o algo, ¿no? Alguna medicina, no sé, o cosas naturales, pues la verdad es que siempre va a durar el tiempo que tiene que tardar, ¿no? Para sanarse, que son alrededor de 7 días si te va bien, o si no, 10 a 14 días para que desaparezca por completo, con tratamiento o sin tratamiento. Por eso es muy importante que hay que prevengamos, ¿no? El herpes labial. Ahorita, yo lo sé, con estos cambios de clima, mucha gente, pues estamos resfriándonos. Si uno se resfría, viene pues temperatura. Si viene temperatura y ya te he dado herpes labial, pues viene el herpes labial. Porque con las altas temperaturas, pues se viene este síntoma, ¿no? Y pues para eso hay que prevenirlo. ¿Cómo hay que prevenirlo? Pues primeramente hay que hidratarse muy bien, dejar a un lado el estrés, alimentarte sanamente y obviamente no tomar baños de vapor, porque eso también ocasiona que vuelva a brotar esta enfermedad, ¿no? O este síntoma. Pero ahorita pues no hay problema, porque ¿quién va a tomar baño de sol acá, ¿no? Si está haciendo frío. Pero para que no se manifieste, es importante de que tomes mucha vitamina C, o sea, todo lo cítrico. Hay que tomar juguito de naranja, juguito de toronja, limonadas, etcétera, etcétera. Ahora bien, si tú piensas que te va a dar este síntoma, pues hay que preparar rápidamente el jugo. ¿Por qué? Porque creo que ya les he dado recetas del año pasado, yo creo, para el herpes labial, pero se los había dado de forma tópica, creo. Ustedes pueden buscar ahí en la página de Sexy Love Radio, ahí están publicados todas las recetas de salud, entonces ahí lo pueden encontrar. Ahora les traigo un jugo que les va a ayudar de manera pues completa. ¿Por qué? Porque hay que atacar siempre el virus desde adentro, ¿no? Desde adentro de nuestro cuerpo. ¿Y de qué manera va a ser este? A través de un jugo. ¿Cuáles son los ingredientes? Van a necesitar un puñado de uvas verdes, un puñado de uvas rojas y un puñado de arándanos. ¡Qué delicioso! No, nada más ya con los ingredientes, pues dices tú, va a saber riquísimo. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a lavar muy bien los ingredientes. Hay que extraerle las semillas, tanto de las uvas verdes como de las rojas. Vas a pasar por el exprimidor las uvas verdes, vas a vertir el jugo en un recipiente, ¿no? Como una cubetita para hielo, y lo vas a congelar. vas a introducir en la licuadora las uvas rojas y los arándanos junto con un vaso con agua. Vas a añadir los cubos de uva congelados y las vas a decorar con un ramito de uva si quieres. Hay que tomar este vaso este jugo, especialmente en la época en que tú sabes, ¿no?, que el herpes labial se puede activar, que es aproximadamente cuando son los cambios de temperatura. Les digo porque a mí me ha salido, entonces es muy importante que lo hagan, este juguito súper sencillo. Nuevamente les voy a repetir los pasos. Hay que lavar y extraer las semillas, tanto las uvas verdes como las rojas, pasar por el exprimidor las uvas verdes, vertir este jugo en una cubetita para hielos y congelar, o sea, hacer los chelitos. Después, en una licuadora vas a poner las uvas rojas, recuerda, sin semillas, los arándanos junto con un vaso de agua, y eso lo vas a licuar. Ya que licúes el vasito con agua con las uvas rojas y los arándanos, vas a agregar los cubos de uva congelados y ya lo vas a beber, y vas a ver que sí te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tiene muchas sustancias, ¿no?, que necesita el cuerpo para no activar a este virus tan molestoso. Vámonos a una pausa musical y regresamos. Me está diciendo que vámonos con la reflexión del día. Así que vámonos con la reflexión del día de hoy y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vida después de la vida. Mientras tomábamos un café con mi amigo Carlos, me contó que los médicos le habían diagnosticado una terrible enfermedad y que tenía pocas opciones de salir adelante. Carlos es de esas personas a los que les cuesta creer en la existencia de Dios y todo lo relacionado con lo espiritual. Es decir, que le es difícil creer en lo que no se ve, y menos en la vida después de la muerte. Pensé que tenía por delante una tarea muy difícil, pero que de alguna manera me las ingeniaría para hacerle entender la existencia de Dios y la vida después de la vida. Se me ocurrió que a través de algunos ejemplos podía captar la atención de mi amigo y comencé con una pregunta. ¿Crees en la existencia del aire, tan necesario para nuestra vida? Claro, si no existiera no podríamos vivir. Es muy necesario para que podamos respirar. Vamos bien, me dije. Entonces, si crees que existe, ¿por qué no me dices qué forma tiene, de qué color es? ¿Podrías guardarlo en un recipiente? Antes que me respondiera, le di otros ejemplos. Mira, le dije, en este momento estamos conversando, escuchamos nuestras voces, pero no podemos ver nuestras palabras.